Muy buenas noches, estás escuchando Colmenas Tapizadas, es domingo y son las 9. Sí, estáis en Radio Topo y bueno, nos podéis escuchar también a través de las ondas de Radio Almaina en Granada y también nos podéis escuchar en Radio Sata. En Pinto. En Pinto, Madrid. Hoy... Uy... Que se me sube el fondo. Hoy estamos de resaca. Bienvenidas a Colmenas de Resaca. Nada, ayer salimos y como os anticipábamos el fin de semana pasado en el programa anterior, íbamos a hacer un programa enteramente musical y lo vamos a dedicar al glam rock y al bobber rock. Dos estilos primos hermanos que son parte del glam. Y que, bueno, pues curiosamente están teniendo un revival que es en el que nos vamos a centrar. Una pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué es el glam? ¿Qué es el glam? Yo eso me lo pregunto, ya sabes que este no es mi tema y que soy desconocedora, entonces bueno, quizás voy a ir yo lanzando ese tipo de preguntas en el programa para instruirme a mí y a las oyentes. El glam rock podríamos decir que es una especie de hermano mayor de dos corrientes que se separarían después, del hermano mayor del punk y hermano mayor de lo que podríamos empezar a denominar heavy. ¿Heavy? Sí. I can't believe it. Y bueno, hoy vamos a empezar ya con novedades, con muchas novedades. Empezamos con BBQT, ¿vale? Que no es otra que la cantante de The Bam Bams, con un nuevo estilo, ¿vale? Muchísimo más cercano a Susie 4 o a Joan Jett. Así que os dejamos con BBQT y la canción se llama Savage. Yeah. pues muy potente esto de BBQT, que acaba de salir desde nada, de hace unas semanas. Entonces hemos dicho que esto es un poco el revival, ¿no? El revival glam. Sí, desde 2010, y yo creo que en esto tienen parte de culpa varios grupos italianos, que hablaremos luego de ellos. Yo me sé un nombre, pero bueno, lo reservo. Tienen culpa varios grupos italianos, pues el glam vive un revival que, bueno, pues que abarca pues tanto Europa como Estados Unidos, Canadá, incluso Australia. Entonces, bueno, pues seguimos, si quieres, con otra novedad. Sí, ¿vale? Cuéntanos. Con los Xavi and the Gang, que no son, bueno, que estos hacen glam, pero bueno, ellos mismos se definen como si metieras en una coctelera Motorhead, los Cockney Rejects, algo de glam, y la verdad que son unos macarras británicos que es cierto que son muy, muy, muy divertidos, muy en esa onda del glam, de estribillos coreables y que te dan ganas de pisotear fuerte el suelo cuando suena. Muy de colmenas tapizadas. Bueno, pues han sonado muy potentes este grupo, la verdad. Duración también más cercana al punk, ¿no? Que sí, a lo... sí, los chavales vienen bastante acelerados. Y de, bueno, pues hemos estado en el norte de América, hemos regresado al Reino Unido y nos vamos a volver a ir al norte de América a escuchar a los Hunks. Y bueno, pues este es muchísimo más glam, creo que tiene un poquito más de elegancia y también un poquito más de purpurina. So long since we've been together, and now that we're finally gonna be, I know this night won't last forever, but we could make it last all night. Private room, yeah, yeah, yeah. Private room. Private room, yeah, yeah, yeah. I wanna get pues estas melodías tan sugerentes. Brillantina. Sí, este disco está grabado por, es de 2012, la canción se titula Private Room, como se lo ha repetido incansablemente, y está grabado por Ivan Julian, que era miembro de Richard Hell and the Boy Voids. Bueno, pero estamos poniendo grupos de ahora, ¿no? Que hacen glam, cercanos al glam, pero bueno, cuéntanos, ¿de dónde viene esto del glam? ¿En qué año? Bueno, pues, ¿qué año? ¿De qué año estamos hablando? Viene, orígenes. Pues viene de los años 70, pongamos, yo pondría una franja de, o sea, una franja, si acotamos el glam, podemos acotarlo entre 1970 y 1974, uh-huh. Y sucede a ambos lados del Atlántico. O sea, con especial incidencia en el Reino Unido, pero bueno, uh-huh. los New York Dolls son un exponente claro de glam. Uh-huh. Y entonces es como rellenar de repente un vacío que nos había quedado cultural, ¿no? Porque creo que muchos punkis se avergüenzan de ese pasado, ¿no? De haber heredado música de esta cultura o de estos grupos de glam. Y creo que es verdad que es uno de los grandes olvidados de la música, ¿no? Tenemos muy claro el garaje, tenemos muy claro el punk, pero muy poca gente hace referencia al glam, ¿no? Muy pocos grupos. Uh-huh. Y bueno, hay una cita de Kiko Amat, de un artículo que es muy definitoria del glam, que lo define como: el glam es el primer despiporre adolescente de los 70. El glam es diversión, revuelta juvenil, ropa delirante, actitud, androginia y estribillos. Eso sería el glam. Bueno, pues es una definición que nos gusta mucho en Colmenas Tapizadas. Nos venimos otra vez a Europa y vamos a poner un grupo ya de Italia, que sería la versión más bober, lo que es el glam más relacionado con los estertores de la primera oleada skinhead, con los boot boys, con el hooliganismo, es el bober rock. Estos tipos se llaman Mad Rollers y la canción que os ponemos se llama Frank y está grabada en 2019. Sonidos que nos teletransportan a los 70. Eso es el revival, este glam que estamos viviendo y que yo agradezco personalmente. Sí, sobre todo muy divertido, ¿no? Los conciertos que hemos podido ir es... ¡Jo, qué ganas, bien! Me lo estoy pasando muy bien. Ganas de dar palmas continuamente, de patear el suelo y de, si tuvieses una chapa al lado, estar palmeando la chapa al ritmo, ¿no? Continuamente. Pues de Italia nos vamos a Estados Unidos y os ponemos dos temas seguidos. Son The Beaters con Nautic Dish y Sorrels, She's in the Band. Another tangled mess I painted on the wall and care of seeing walls. Puertas tapizadas. Radio Topo. Bueno, y seguimos en este programa de Glam. En que no hay nada mejor para pasar la, para que se nos pase la resaca. Acabamos de oír antes de esta cuña a las Sorrels, que yo es una banda que solo he podido escuchar un single que está colgado en el Bandcamp y que bueno, no han vuelto a sacar nada desde 2017 y la verdad que suenan muy bien. Suenan súper bien. De una banda completamente... De mujeres, femenina, pasamos bueno, a otra. Mujeres o de lo que ellas quieran. Pasamos también a otra que además tuvimos la suerte de ver en Londres. De verlas. Un escenario mítico además, sí, en el 100 Club. Que no es que estemos yendo todos los días a Londres, ¿no? Pero coincidió y ahí estábamos. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien en el concierto. Unas tías muy potentes, ¿verdad? Sí. Y nada, que, que se llaman. De Dagger Depths. Bueno, pues os dejamos con ellas. Know that you heard her, you told her a lie. Know that you heard her, you told her a lie. And now your mind's made up and you had to say goodbye. She knew you were cheating, she caught you out. She knew you were cheating, she caught you out. You're at the door so fast your feet wouldn't hit the ground. Bueno, pues muy potentes. Estas son las Dagger Depths. La verdad que muy bien, muy divertido. Y bueno, pues del Reino Unido, estas chicas son británicas. Nos vamos otra vez a la península itálica. Nos vamos a escuchar a uno de los grupos en este rollo del Revival Glam, uno de los grupos más antiguos, que son The Fast Waltz, que sacaron su primer disco en el 2010. Son de Cantú. Y bueno, pues no, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué pasa en Italia con esto del glam? O sea, algo pasa. Algo tienen en el agua. Pero es cierto que en Italia hay un montón de bandas de glam rock y que además lo hacen genial. Ya verás que estos Fats Waltz, si no los habéis oído, ya lo veréis que os van a gustar. Come on, come on, come on. Mama got me crazy. Daddy's all alone. No more. Mind, they got me lazy. Tuesday went wrong. I ain't gonna stand it no more. Friday's getting better, but it's still not enough. Come on, let's get together and give it all we got. Alright, the kids are all in white. The boys are going crazy, the girls are feeling fine. No school and no more. tracing. The girls are feeling fine. No school and no more working for just a little while. So come on, come on, come on. Feeling fine, no school and no more working for just a little while. So come on, come on, come on. And I say, yeah, alright. The kids are all wild, the boys are going crazy, the girls are feeling fine. No school and no more working for just a little while. So come on, come on, come on. Pues sí, parece que este grupo puede resumir todo esto de lo que es el glam, ¿no? Aquí todo el mundo sí, dando que, palmas. Creo que es de los grupos que más reflejan ese espíritu setentero, tanto en las letras como la estética de los videoclips, la estética propia. La verdad que es de los grupos así más cuidados. Y surgen a la vez que surgen los Yuda. Quería nombrarlo yo la primera, jolín, estaba mordiéndome la boca porque los estaba viendo aquí. Digo, no, hasta que no haya que ponerlos, no. Pues surgen Fastballs y Yuda, surgen en el 2010, y es cierto que Fastballs no tiene la repercusión internacional que tienen los Yuda, ¿no? Que es un grupo que gira todos los años por toda Europa, por Estados Unidos, o sea, que es un grupo que mueve mucha gente. Que también es verdad que se lo han ganado porque tienen un directo cuidadísimo. Que... y aplastante, o sea que, sí. Vamos, te lo pasas muy bien tocado. Y que yo siempre que he hablado con gente sobre los directos de los Yuda, pues todo el mundo te dice que es que, o sea, el sonido es hiper brillante, que es como, o sea, suenan perfectos siempre y arrolladores. Hemos elegido un single del 2010. Que yo creo que resume a la perfección lo que son los Yuda, y sobre todo yo creo que a mí me lleva a un concierto de los Yuda. Brutal, brutal. Ya estáis en el directo, ¿no? Sí, a nosotros ya se nos ha pasado la resaca y era medio severa. Bueno, pues tanto los Yuda como los Fastballs tienen muchísima repercusión en Europa Y esto ha generado que un montón de bandas se apunten a este carro del glam y que, no sé, que como que de repente se revalorice un estilo musical que bueno, que tú ahora, pues para quien sea coleccionista de discos, sabe que puede comprar discos de glam por, pues, por precios súper módicos, uh-huh, porque no ha tenido la repercusión que han tenido otros estilos musicales. De los Viuda vamos a pasar a Hardwalks. Hardwalks son del Reino Unido y estos ya apuestan por un rollo boot boy total, o sea, por esos estertores de la movida skin y por ese glam ya de calle, de corear, de cercano al hooliganismo, y nos vamos a quedar en ese estilo pues dos o tres canciones más. Muy directa. Sí, potente también, o sea, la verdad es que yo estoy con una sonrisilla en la boca, sí, así ganas, cada vez más. Con ganas de aplaudir y de, sí, pisar, bueno, fuerte. Ya hemos aplaudido, también hay que decirlo, aunque no nos hayáis visto. Y hemos tocado la air guitar incluso. bueno, de los Hardwalks de Reino Unido nos vamos a la bahía de San Francisco a escuchar a Sweat Razors, que llevan un rollito pues muy parecido. Ya os dejamos con la canción que se titula Rubis y Perlas. Y... Bien, te he cortado, por pero favor. Vamos, es lo que tiene, pero la neurona favor. Flotante del cerebro, o sea, ya lo siento, ¿eh? Rubis y Perlas. Y nada, como me han cohibido, pues no, di todo lo que os guste. No, di todo lo que tengas que decir, jolín, no te ya cortes. Está. No, ahora ya está. Venga, vamos a seguirla, ¿eh? No voy ni siquiera a empezarla desde el principio. We'll be right back. Pues sabes que esos dos Sweet Razors tienen un punto muchísimo más hoy, aunque esas guitarras siguen siendo las mismas que podemos escuchar en muchísimas bandas de los 70 de glam. De los Sweet Razors, que ya tienen este puntito hoy, pasamos a The Glitches, que es un grupo sueco que también apunta maneras muy skins, pero que también tienen este ramalazo glam. De clichés, ¿no? Son de, estos. De clichés. Bastante rock and rollero. Bueno, pues nada, nos volvemos a Italia. Es curioso, ¿eh? Es curioso, sí, sí. La verdad que, que alguna investigación se puede hacer acerca de esto. ¿Qué sí, es lo yo que creo pasa? Que es el efecto arrastre, ¿no? Yo creo de, pues de los Fast Walls y de Yuda. Y de, o sea, de ver que esta gente funciona, que llena salas y que a la gente que va a ver un concierto le apetece escuchar algo divertido. Sí, que bueno, que estás dando palmas y sonriendo y bailando y pues bueno, pues eso está bien, ¿no? Pues estos vienen de Genzano de Roma, todavía no ha salido el LP, que saldrá en breves, y son de Nice Guys y la canción es Rock and Roll Man. Friends! Pues clap your hands and stamp your feet. De los Nice Guys, que pues eso, nos hemos dicho que son de Gianciano de Roma, y que este tema es el adelanto de un LP que sale inminentemente. Nos vamos a ir hasta Detroit, que hicimos un programa Detroit, sobre la ciudad. ¿Qué ciudad? Y vamos a escuchar a Still the Ciant, que es un grupo que ya lleva en activo bastante tiempo, pero que tiene así este ramalazo glam también, y que nos lo mete un poquito ahora en una versión de los Blitz, que es, vamos, algo que parecía imposible. Inaudito. Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Like destiny, I dressed up especially, but I don't think you. pues nos hemos desplazado hasta el hemisferio sur, hasta Oceanía, para escuchar a Emil and the Sniffers y, bueno, algún purista del glam, que no sé si los hay. Seguramente no existan todavía, dales tiempo. Me diría, hombre, eso no es glam. No es glam, pero tiene un punto de relación, porque realmente Emil and the Sniffers bebe mucho de esa cultura setentera de los sarpis que existieron en Australia, que eran una especie de, entre Boot Boys y Skinheads, una cosa rara, pero con una especie de greñuzas, ¿no? Así raras en la nuca, que además aficionaban golpear a los mods, era una de las cosas que tenían como afición, y que escuchaban rock and roll, que bebía bastante del tema del glam, aunque bueno, luego se tiraron a un rollo más rock tattoo, los primeros AC/DC y estas cosas. Bueno, y te apetecía ponerlas y ya está, o sea, no pasa nada. No, pero sí que tiene esa relación, porque entre el entorno Boot Boy y los Sharpies hay bastante relación estética, uh-huh, y también este gusto por el rock and roll. Y nos vamos a quedar también con otro grupo actual de Australia, que son The Chats, que estos son unos chavalitos jovencísimos que beben. ¿Quieres también decir 35? No, 35 no, yo no sé si tienen el 2 como prefijo en la edad, o sea, yo creo que son 18 añeros, 19 añeros. Muy bien, así me gusta. Y que beben también del, no tanto del glam, pero sí bastante del pub rock, y que también llevan esa estética y esos cortes de pelo tan, tan extraños. Tomato sauce. Can't get enough, I'm begging for more. 'Cause I came here at 5:45. And I ain't gonna leave till I get my fix. All I want and all I need, all I crave is a good pub feed. All I want and all I need, all I crave is a good pub feed. Qué bien suenan, qué macarras, y como dirían ellos, Jacob, ¿no? Y qué jóvenes. Bueno, pues para últimamente estamos en el centro de Metadona de la anglofilia. Estamos saliendo del Reino Unido y escuchamos cosas de otros países. Pero bueno, así por ahora solo probando, ¿eh? Nada, solo poco a poco, ¿eh? Y bueno, pues de Australia nos vamos a Estados Unidos. Iba a decir al Reino Unido. Fíjate, sí, es que todavía te quedan los estertores. Eso es. Y nos vamos a Hollywood a escuchar a Crazy Squeeze, que, bueno, pues quien más o menos siga el punk norteamericano, bueno, pues dentro de esta banda hay gente de The Stitches, de Teenage Frames, de Richmond Sluts o de los Super Bees. O sea, el típico supergrupo que monta gente de grupos que ya han sacado muchos discos para dedicarse a lo que de verdad les apetecía, que era hacer glam, en plan, bueno, pues con muchas influencias de New York Dolls, con mucha influencia de los Slade. Y nada, os dejamos con esta canción que se llama Auto My Head. Salgas de mi cabeza. Y bueno, pues de Hollywood nos vamos a Portland, y esta será la última canción de glam de esta noche tan glitter y tan boot boy y tan macarra y tan de graderío y tan de purpurina que nos hemos marcado. Bueno, está muy bien acabar así el fin de semana, que mañana hay que trabajar aunque no queramos. Eso es. Estos son The Cry y la canción es 17. Pues esto ha sido todo por hoy. Sí, por que no ha sido poco. Bueno, sí, la verdad que yo esperaba menos. Ciertamente voy a ser sincera porque no me llegaba para mucho, pero bueno, creo que ha salido un programa bastante majete, ¿no? Sí, esperemos que lo hayáis disfrutado, que hayáis bailado y que hayáis tocado esas palmas y hayáis pateado fuerte ese suelo. Y nada, nos despedimos con este alegato a los 17, a esos 17 años. Y siempre, con lo de siempre, recordaros que tenéis que intentar incumplir una ley al día, que eso les demostrará que no nos importan sus leyes. Y que nos escuchamos la semana que viene, el domingo, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en la Radio Libre de Zaragoza y, bueno, en las repeticiones. De Radio Almaina y de Radio Chata. St. Martin's College, that's where I